no solamente afecta a las comunidades, sino a toda la sociedad, y que podamos luchar juntos y que hoy, ya que esta nueva explotación que viene pisoteándonos nuevamente, de poder lograr pararlo, porque en otros países se ha logrado pararlo. Y si hoy nos unimos todos, no solo los mapuches, sino todos, podamos lograr también parar esta explotación y que no siga avanzando. De 14 días consecutivos de trabajo en jornadas de 12 horas expone a los trabajadores petroleros a mayores riesgos de accidentes después del día 8 de trabajo continuo. Al octavo día, la mente del hombre se pierde, lo saben el viento y la ART, el polvo del aire, el hastío, el puma que merodea y alguna culebra. Son las voces de los hijos, la piel de la mujer en la memoria de la mano endurecida en el guante. Al octavo día. Aguantá, Pichún. Aguantá que va González y la izamos. Son 12 metros y parece que toca el cielo. Le aviso, jefe, que hay algo raro en el aire. No escucha el aviso desesperado del compañero. El viento grita su nombre y en ese momento es el centro de la tierra que sacude desde abajo y estalla. La fiscal dijo que recibirán el cuerpo en las próximas horas, cuando del cadáver emanen los gases tóxicos. El padre del muchacho dijo: no me imagino algo peor. Me pregunto qué hacen el sindicato, la petrolera, el gobierno y la ART. ¿Por qué permitimos que pasen estas cosas? Que por el mismo canal vayan el agua y el aceite. La lonco mapuche de la comunidad de Jelaico había fallecido de un paro cardíaco como consecuencia del deterioro de su sistema respiratorio. Tina muere a los 30 años. Su enfermedad avanzaba en su cuerpo y ella no mostraba eso. Tina lo que tenía era náuseas permanentes. No, ella no era enferma, ella era una piba sana. Manifestándonos, el pueblo mapuche, el pueblo neuquino, para impedir que se firme el acuerdo suicida de las petroleras Chevron y PF, Neuquén, Zapag, que lo único que va a venir a hacer aquí a la provincia de Neuquén es lo que hizo en Ecuador: contaminación, muerte. Y por eso estamos todos aquí hoy impidiéndolo. Vienen a reclamarle a esta legislatura que no trate un acuerdo y una entrega vergonzosa. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! no, ¿por qué vas a tirar? No, no. Tírame a mí. No, no, le va a tirar. Mario, le va a tirar. ¿Dónde? Vale, no. Way, way, way, way, way.